Lo tenemos al propio Carrasco para que nos cuente un poco acá en Radio Encuentro en Viedma, que siempre es un placer poder escucharlo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra por estas horas y cuál es la situación? Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. Vale, buen día, Walter. ¿Cómo andás? Bien, bueno. ¿Todo bien acá? Preguntarle primero que nada, ¿cómo están a esta hora? ¿Cuál es la situación, si uno tuviera que contarlo en este momento para los que están escuchando? Primero que nada, buen día a la audiencia ahí. Y bueno, la situación es estamos en un cuarto intermedio, esperando una solución del gobierno provincial, pero se está formando una mesa de diálogo con Nación, provincia y municipio. Está llevando a cabo Rodolfo Aguiar la reunión. Y bueno, hoy por lo menos pudimos trabajar hasta esta semana completa, menos ayer a la tarde y hoy todo el día por la lluvia, porque se le inundó toda la cerradura, así que no se puede trabajar por el tema de la corriente, porque es muy peligroso. La última vez que hablamos, Omar, con vos, nos contabas de una situación como por lo menos extraña que les había que observaban ustedes, de la policía merodeando, cosas que por lo menos les llamaba la atención. ¿Cómo está eso? ¿Se calmó todo eso? Sí, eso ya se calmó. Por ejemplo, hasta que no se da la mesa de diálogo esa, bueno, todavía no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Pero, bueno, estamos ansiosos de llegar a esa mesa de diálogo con el gobierno provincial y municipal y nacional, ¿no? Para que tomen el asunto y a ver qué solución le dan a la gente, a los trabajadores de la cooperativa 1 de mayo y a todos los balcones que dependen de la cooperativa. Porque tengamos que nosotros somos 40 familias acá trabajando y en sí trabajamos con 10 balcones más, que cada balcón tenga 10 familias, estamos hablando de más de 300 familias. Sí. Y involucra a todo directa e indirectamente, porque la semana pasada que no pudimos trabajar, me llamaron los galpones de tanque que tuvieron que guardar la fruta en el frío, la gente a la casa porque no tenían la jaula para trabajar. Es algo que afecta tanto como a los 40 trabajadores de la cooperativa, afecta tanto como a los galpaneros, a la economía del valle, ¿no? Tanto como al supermercado, qué sé yo, al almacén del barrio, al que le compraron un repuesto, una cadena, una correa, afecta a mucha gente. Ni hablar. La vez pasada, en ocasión de la visita de la Elio Valdés por allá, por la zona, fue muy claro en la fiesta de la manzana al exponer su tema. Están todo el tiempo recibiendo acompañamiento, ¿no, Omar? Por suerte y gracias a Dios, sí, tuvimos el acompañamiento cuando tuvimos el corte de ruta acá. Tuvimos la gente de Roca, de Cerrante, de Arache, de Cipolletti, pasando por acá, dejando un paquete de hielo, un paquete de azúcar, siempre colaborando, y también pidiendo disculpas a la gente que le cortábamos el paso, ¿no? Pero es la única forma de hacernos sentir lo que estábamos reclamando. En sí estábamos reclamando una fuente de trabajo, no estábamos pidiendo un salario, no estábamos pidiendo un subsidio, no estábamos pidiendo nada. Estábamos pidiendo que lo dejen trabajar, nada más. Y hablar. Bueno, ¿cómo son los tiempos? La semana que viene es clave, estas horas son clave, hoy, mañana, ¿cómo lo están viviendo ahí? Y esta semana es más que nada más tranquilidad, porque si vamos a jugar podemos trabajar una semana más, ¿no? Bueno, ahora por el tema de la lluvia no se pudo, pero vamos a trabajar. Y seguir trabajando y seguir en la mesa, que se forme la mesa de diálogo esta para que se tome una respuesta rápidamente. Lo que queremos es que las autoridades que competen a este problema se hagan cargo de lo que pasa acá en la cooperativa Primero de Mayo, ¿no? Bueno, a la espera de que todas esas negociaciones se salgan de la manera que ustedes desean, ¿no? De que se aclare una vez por todas todo y le dé tranquilidad a las familias. Sí, ya es. A ver, no cumplieron la ley de prevención, bueno, ¿qué van a hacer? Van a buscar un predio, van a llevar el traslado, van a hacer el traslado de las maquinarias de galpón a otro lugar. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Y queremos que se concrete también, porque no tenemos que tener, vamos, hicieron una ley de expropiación y no la cumplieron, así que imagínate si te dicen palabras bonitas, no te queda nada. Recordemos para los que están escuchando que la fecha en la cual ustedes tenían que dejar todo ahí era el 11 de febrero, si no recuerdo mal o no. El 11 de febrero, sí. El 11 de febrero era las 8:15 de tarde, el previo. Pero bueno, es lo que te digo, ojalá que lleguemos a nuestro diálogo para solucionar de una vez por todas el conflicto de la cooperativa 1 de mayo, ¿no? ¿Cuál sería la salida que desde la cooperativa creen ustedes que sería la mejor? Y la mejor es la ley de protección otra vez, que se cumpla la ley de protección que se hizo. Uh-huh. Después, bueno, hay muchos intereses políticos involucrados, así que ya sabemos que no se va a hacer la ley de protección otra vez, así que, bueno, que busquen una alternativa, no sé. Hay que comprar una chacra, hay que llevar un traslado de los galpones, y el traslado de los galpones está valiendo algo de 70 millones de pesos, con maquinaria incluida. No es que lo inventamos nosotros, sino es los presupuestos que pedimos para mover semejante infraestructura, ¿no? Uh-huh. Ni hablar. Omar, gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Estaremos ahí al tanto y contando lo que sean las novedades que vayan surgiendo. Ojalá sean buenas novedades. Abrazo grande. Muchas gracias a usted por llamar y por estar a conocer la nota, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias y de todos los compañeros agradecidos acá. Muchas gracias. Abrazo grande. Omar Carrasco, de la cooperativa Primero de Mayo de Fisque Menuco, General Roca, por ahora sigue suspendido el desalojo. Recordemos que hay negociaciones en las cuales también tiene bastante protagonismo don Rodolfo Aguiar, de ATE, CTA también, de ATE, en este caso hablando sobre las distintas negociaciones que hay para ver qué se puede hacer, si se busca un nuevo lugar. Obviamente quedó atrás aquella ley que se había dado en su momento de expropiación y que hubiese permitido que esto que estamos viviendo hoy no se viva de esta forma y que las familias que ahí trabajan pudieran tener la tranquilidad de que su lugar de trabajo no va a desaparecer.